Les voy a platicar allá en Acatlán lo que me pasó una vez con una señora. Fíjense, salimos a pedir dinero para los salones, porque allá en Acatlán estamos haciendo los salones. Ya pronto les vamos a mostrar que ya casi los acabamos, porque no había ni un salón para reuniones, ni para catecismo, ni nada. Los niños en el catecismo, en el sol, ahí todos, nomás llovía, ya no había catecismo. Entonces dije, no, pues vamos a hacer unos salones. Entonces salimos a colectar y llegamos con una señora, pero miren, mira, se le ve casonón, carrazo, no. Y luego me dijeron los catequistas, dice, padre, le vamos a pedir nosotros, pero mejor usted pídale. Bueno, a lo mejor a usted le da más, porque aunque usted la vea que tiene mucho, no le gusta dar. Dije, no, pero yo voy a hacer que afloje un poco esta señora. Ya le platiqué y me dijo, ay, luego venga, padrecito, para darle algo. Pero ya no pude ir yo. Y fueron las catequistas y les dijo, ah, sí, espérenme poquito. Y ahí la estuvo como media hora esperando. Y salió con 10 pesos. Les dio 10 pesos y les dijo, les encargo mi recibo, por favor. Válgame la Virgen Santa. 10 pesos y pidió recibo, siendo una persona de mucho dinero, ¿eh? ¿Y usted cómo sabe, padre? Ay, pues de lejos se ve la vaca que da leche, mija, ¿verdad? Pues no hay que estar tan... Y hay otras personas que ustedes las ven, yo a veces aquí en Pocha o allá en Acatlán, llegan unas viejitas allí con sus guarachitos y sabe dónde se meten la mano y sacan un billete grande para el templo. ¿Quiere su recibo? No, padre, yo confío en usted. Fíjense nomás. ¿Verdad que sí es la cosa?